Radioko Bane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Radio Kobane. Bienvenidos a este episodio de octubre de 2021. Estamos de nuevo en los estudios de Irola Irratia. Por una parte me tenéis a mí, por otra parte tenemos a la compañera Merche. Bueno, pues estamos grabando el 9 de octubre y nos disponemos, bueno, pues como todas las ediciones de este programa, a diseccionar un poco la actualidad del último mes respecto al bueno, al pueblo kurdo, básicamente en su vertiente más política y social. Y bueno, antes que nada, os queremos recordar que nos podéis encontrar tanto en Twitter, en KurdistanekinBat, bat en número 1, nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar, por supuesto, en la web de Irola Irratia y también en las ondas de Radio Almaina. Y aparte de esto, bueno, pues recordaros que no somos un ente abstracto, nos circunscribimos a la actividad de la plataforma Kurdistan Ekin Elkartasun Ekimena. Y bueno, como tal, tenemos otras actividades que es que os queremos hacer partícipes de ellas, ¿no, Merche? Así es. Por una parte tenemos en este mes de noviembre, que parece que está lejos, pero viene ya. Vamos a tener el ciclo de cine kurdo, que creo que es la séptima edición. La quinta. La quinta, vale. La sexta nos la comimos por el COVID. Estamos en esta edición de nueva edición del ciclo de cine kurdo. En esta ocasión creo que retorna abandonamos Sirica y retornamos a Bilbo Rock. Y bueno, pues empezará el 8 de noviembre y empieza fuerte además con dos filmes. Uno es Serbun, la resistencia de las mujeres, y el otro es Un lamento por Hassan Kayev. Como hemos dicho, es a las 8, comenzará a las 7. ¿Cuánto cuesta la entrada, Merche? 3 euros. 3 euros. Sí. Y bueno, si nos introduces un poquito de qué van estas películas para que la gente se haga una idea de lo que va a ser todo el ciclo. Van a ser, como siempre, los lunes de noviembre, pero nos saltamos el 1, que es festivo, y empezamos el día 8. El siguiente día sería el día 15. Uh-huh. Nos volvemos a saltar otro lunes y es el 29, el último día que pondremos las películas. Como siempre, intentamos estar al tanto de las últimas películas que se han podido realizar en el último año. Pero esta vez también el COVID ha marcado agenda. Entonces, en los diferentes festivales que a nivel europeo se han presentado películas, bueno, pues se ha reducido a algo también que es muy importante, que han sido los documentales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues este año nosotras también se va a notar que lo que vamos a presentar van a ser documentales largos, ¿no? Y nosotras enmarcamos este festival que sea una plataforma y una herramienta de exponer y de presentar la lucha de del pueblo kurdo, con presencia muy importante de la parte de las mujeres y de las diferentes etnias que conviven en Kurdistán. Entonces, bueno, pues eso, empezamos el día 8 a las 7 de la tarde en Billboard Rock y esperemos que sea del agrado de todas y de todos las películas que vamos a presentar. Vale, recuerdo las dos primeras, Serbun, La resistencia de las mujeres, que el título es bastante revelador, y por otra parte tenemos un lamento por Hasan Kayev, que en este caso es sobre la presa que está hundiendo pues un enclave milenario en el norte de Kurdistán. Y aparte de este festival, queremos agradeceros a todas las personas que participasteis el 2 de octubre en la movilización que tuvo lugar en Bilbo, en la que se denunció la ofensiva total que está llevando a cabo Turquía contra el pueblo kurdo en los diferentes territorios del Kurdistán, pertenecientes a diferentes estados-nación, tanto en Irak como en Siria, como en el propio territorio turco. Y también hicimos una pequeña mención a la situación del pueblo kurdo en Irán, pero donde quizás se ha redoblado más la ofensiva por borrar cualquier tipo de identidad kurda y cualquier tipo de rebelión contra este fascismo turco, básicamente nos centramos en Turquía, en Siria y en Irak. Entonces, con este agradecimiento, si os parece, damos paso a un poco de música y a continuación nos vamos a introducir en las complejas arenas de la política internacional y del pueblo kurdo. Bueno, y dejábamos en el aire esa coletilla sobre la cuestión internacional y el pueblo kurdo. Hay que decir que el destino del pueblo kurdo siempre ha estado en manos de los caprichos internacionales, desde la firma de los tratados de Sykes-Picot, desde los tratados de Lausanne, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si nos remitimos al pasado más reciente, pues la situación enrollaba una guerra civil en la que tanto Turquía, como Arabia Saudí, como Qatar, como Jordania, como otros muchos países han lanzado gasolina al fuego. Y ahí el pueblo kurdo, se ha intentado maniobrar más o menos, intentando ser lo más coherente con sus ideas posible, ¿no? Hemos llegado a septiembre de 2021, hace ya más de 10 años que comenzó la guerra en Siria, y seguimos, si bien los frentes más o menos han estabilizado, la situación política no se ha resuelto, sigue estando todo pendiendo de un hilo. Y en septiembre hemos tenido visitas del SDC, que es la plataforma política diplomática de la autoadministración del norte y este de Siria. Que es igual su persona más referencia es Ilan Hamed, que es la compañera que es la presidenta del SDC. Y la hemos tenido tanto en Moscú como en Washington. En Moscú, suponemos que animando al gobierno ruso para que siente las bases para una negociación fidedigna con el gobierno de Bashar al-Assad. Y en Estados Unidos, en Washington, para cerciorarse de que no van a hacer una espantada como hicieron hace exactamente 2 años, en 2019 en Serekán y en Tel Aviv. Y estas dos visitas vienen un poco, acompañadas por dos hechos un poco inusuales dentro de lo que es la política de bloques que se ha establecido lamentablemente. Por una parte, han venido los bombardeos rusos en territorio que la propia Rusia permitió invadir, como ha sido Afrin y la zona más cercana a Tal Rifat. Rusia ha bombardeado básicamente campos de entrenamiento de grupos islamistas que son claramente lo que Rusia denomina terroristas. Porque vamos a establecer quiénes son terroristas y quiénes no en esa mirada de grupos islamistas es complicado, pero bueno, ellos marcan sus límites y desde luego estos han sido sus objetivos. Y por otra parte tenemos Estados Unidos, que en su prolongación de otro año de políticas de emergencia en lo relativo a Siria, sorprendentemente ha citado más la amenaza de Turquía para la estabilidad de las operaciones contra el Estado Islámico que al propio Estado Islámico. Todo esto viene envuelto en mitad de un mare magnum en el que Turquía pretende seguir comprando misiles antiaéreos y de defensa a Rusia mientras forma parte de la OTAN y a la vez quiere comprar aviones de combate a Estados Unidos. Es decir, en un ambiente políticamente muy revuelto con las conversaciones de Sochi donde tanto Irán como Rusia como Turquía se repartieron sus zonas de influencia y parece que tampoco ha habido ningún avance y entre Rusia y Turquía no se llega a ningún acuerdo concreto. Y todo esto, pues en principio parecería que favorece al pueblo kurdo, pero esta misma situación ya la vivimos en 2015 y acabó 3 años después con la invasión de Afrin y 4 años después con la invasión de Tal Abyad y Serekani con la espantada estadounidense y con la ayuda, no sé si activa o pasiva, del gobierno ruso. Entonces, sí que parece que entramos en un nuevo ciclo político con el señor Biden, que ha salido por patas de Afganistán cumpliendo un poco las políticas de Trump. Parece que levanta un poco la mano en Líbano, permitiendo la entrada de cuestiones básicas como combustible. Y habrá que ver si esto deriva en la enésima perrería, con perdón de los perros, del imperialismo yanqui, o se puede avanzar de alguna manera con el auxilio de Rusia y Estados Unidos, que es mucho decir, porque esto ya es esto dentro del wishful thinking, de lo que no le gustaría, no de la realidad, hacia una resolución un poco racional de un conflicto que es un post-conflicto eterno tal y como está en estos momentos. Sí, sí, sin duda. Yo creo que, bueno, eso estaba en la agenda, la visita tanto a Moscú como a Estados Unidos. Yo tengo la sensación de que lo ha acelerado la espantada, como bien decías, de Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Entonces, en este ambiente tan turbio, porque efectivamente lo que prima son los intereses geoestratégicos y económicos, han acelerado el cumplimiento de la agenda. No hay que olvidar que a Estados Unidos ha coincidido con que una semana antes estaban los representantes del NKS también. Sí, vamos a acotar que el ENKS es, digamos, la oposición conservadora kurda al gobierno de Bashar al-Assad, que básicamente son como los palmeros de Turquía, y que antes de que fueran las SDF, incluso creo que coincidieron ahí en el espacio, pero no en el tiempo, o sea, perdón, en el tiempo y no en el espacio, no coincidieron en las mismas delegaciones, estuvieron presionando contra la autoadministración. Eso es. Y además negando que en Afrin hubiera habido ni violaciones, ni secuestros, etcétera, etcétera. Es decir, algo que, bueno, pues es harto, sí, harto conocido, que han documentado, ¿no?, un montón de organizaciones internacionales. Y además con informes de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un juego perverso en el que, bueno, pues los compañeros o las compañeras de la SDF pues se tienen que estar y de la autoadministración tienen que estar moviéndose con mucha cintura política, uh-huh, muchas veces con la incomprensión, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Pero pues bueno, no hay que ser seguidistas a todo lo que se haga, pero sí que cuando te ves en situaciones límites, pues un poco pragmático sí que hay que ser, sobre todo cuando está en juego pues el salvar a tu pueblo, ¿no? O sea, no todo vale, efectivamente, y yo creo que no todo está valiendo, es decir, que el proyecto político en la medida que les permiten, porque claro, cuando te invaden el territorio, te lo han invadido y tienes bastante con sobrevivir, eso se está llevando a cabo, pero sí con dificultades, efectivamente, porque es una zona pues muy golosa para todas las potencias imperialistas, todas. Y los compañeros o las compañeras pues están en medio de ese juego, ¿no? Sí, bueno, al final las cartas son las que hay y creo que la autoadministración está intentando jugar lo más hábil y coherentemente posible con todas ellas, no cerrándose a negociar con nadie, ni con Irán siquiera. Y bueno, pues habrá que ver si todas estas conversaciones dan algún fruto positivo. Yo soy bastante escéptico, pero... Bueno, parece ser que es lo que sí que han venido con un compromiso de que en un año, cuando menos, Estados Unidos no se marcha de Siria, ¿no? Y que la administración estadounidense parece ser que le está criticando a Turquía, pero yo creo que tiene más que ver con la compra de armamento, etcétera, etcétera. Es decir, que es... Aparentemente parece que es un juego de niñas y niños, pero no, no se está jugando. Con connotaciones muy serias. Eso es. Y bueno, hay otro problema aquí. La gente dirá, ¿y para qué quieren los Estados Unidos los kurdos? Bueno, pues creo que hay varios ejemplos en otros puntos de Siria sobre los acuerdos de reconciliación entre gobierno y oposición que han acabado como han acabado. Es decir, que se han acabado resolviendo con invasiones del ejército sirio y de milicias chiíes. Y a otra cosa, que decir que tampoco los acuerdos que se han alcanzado, que no han sido en ningún caso políticos, han dado resultados políticos satisfactorios para alguien que no sea el gobierno. O sea que, bueno, lo que la autoadministración reclama es una negociación política que tenga consecuencias políticas y que no sean consecuencias meramente militares, como que las SDF se pongan al servicio de Rusia o se pongan al servicio del ejército, sino que se reconozcan derechos básicos y fundamentales que de cuando en cuando el gobierno sirio da algún guiño como que podría, pero siempre son risibles. Por ejemplo, hace unas semanas el ministro de Educación del gobierno sirio decía que bueno, que sí, que igual el pueblo kurdo podría tener derecho a aprender kurdo en la educación pública, pero hablaban de una hora a la semana. Es decir, que esto es una cosa anecdótica. Lo que se está reclamando desde la autoadministración es cada etnia con su idioma y la posibilidad de llevar a cabo unos estudios integrales en su idioma, sean caldeos, sean armenios o sean kurdos. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo ya digo que soy muy escéptico por los capítulos que hemos tenido anteriormente, pero bueno, tampoco tenemos que ser pesimistas sistemáticamente. Y bueno, pues después de hablar de estos embrollos sobre distintos imperialismos en Siria, pues vamos a dar paso a un bloque que se va a centrar más en Bashur, en el sur de Kurdistán, que es la zona bajo dominio del Estado iraquí, y que también está viviendo unos momentos, yo creo que bastante convulsos, y que os vamos a describir a continuación. Y tal como os anunciábamos, pasamos la mirada en Bashur, en el sur de Kurdistán, que está viviendo unos momentos francamente complicados, no tanto como la guerra civil de los años 90, pero desde luego con lo que podría ser un prólogo a esa situación. Por una parte tenemos algo que yo creo que os comentamos en el anterior programa, la emboscada a una unidad guerrillera por parte de los Peshmerga. Uno de los guerrilleros que sobrevivió, parece ser que sobrevivieron dos, uno capturado y el otro consiguió escapar y asesinaron a cinco. Y al menos creo que una de ellas era mujer. Dos eran mujeres. Y bueno, pues parece ser que estaban cruzando un río y cuando estaban cruzando el río, desde cuatro puntos diferentes, los ametrallaron con armas pesadas. Sí, los testimonios del Jabal que consiguió... saltarse, estaba herido también. Han sido pues semanas posteriores cuando ha podido llegar a buen sitio. El testimonio que dice que estaba clarísimo la intención de los peshmergas de cargárselos, es decir, uh-huh. que no hubo ni siquiera posibilidad, porque los mataron, de que no hubo una confrontación. O sea, les fue una emboscada por diferentes flancos y murieron los compañeros y las dos compañeras. Eso tiene una gravedad pues inaudita, ¿no? O sea, porque el PKK lleva ya pues unos meses, ¿no?, anunciando uh-huh. esto, y de hecho las noticias que tenemos es de que ha habido ciertas retiradas de zonas, ¿no?, para evitar precisamente la confrontación, lo que llaman ellas y ellos la confrontación entre kurdos, que pues entrarían en una guerra civil y una situación muy muy delicada, que desde luego eso a quien puede beneficiar es a Turquía y demás potencias que hay en la zona, ¿no? Entonces el Jebal, el testimonio que dice es eso, que si no que hubo fue disparos de advertencia, nada por el eso estilo. Es y que bueno, pues él salió herido, pudo llegar semanas después y encontró a compañeros, y que la intencionalidad estaba clara. Uh-huh. A esta, bueno, ya creo que el año pasado, en junio del año pasado, ya os advertimos que estuvo muy cerca de estallar una confrontación entre peshmergas y PKK, que fue detenida por la intervención de peshmergas del PUK, que se hizo un poco de interposición entre ambas fuerzas. Y bueno, aparte de estos ecos de guerrilla, o sea, perdón, de guerra civil intracurda, tenemos las campañas, bueno, la campaña militar, que es la que están ayudando los peshmerga de Turquía, que está combatiendo pues en Abasin y en otros tantos lugares del norte de Irak, sur de Kurdistán, que ha conllevado en ocasiones la retirada de las unidades guerrilleras de sus posiciones para no confrontarse con los peshmerga. Pero hay que recordar que Turquía sigue utilizando armas químicas. Lo que a Saddam Hussein le valió una invasión, a Turquía no le vale ni una nota de prensa. Esta misma semana las HPG, es decir, las unidades militares guerrilleras del PKK, han anunciado la muerte de tres compañeros en el lanzamiento de gas dentro de una cueva. Y también hay que recordar que la campaña de Turquía de ataques ellos pensarán que son selectivos, pero son absolutamente indiscriminados. Sigue adelante, en este caso en el sur de Kurdistán, en Bashur, y que cada vez abarca más espacio aéreo. En un principio, hace años, se limitaba a combatir a la guerrilla. Posteriormente, en 2020, se fue abriendo a Duhok y a zonas civiles, donde incluso han herido y matado a civiles. Y en el último mes, en septiembre-octubre, no solo han bombardeado, o sea, ya se, digamos que se alejan de Duhok, que es una zona bastante cercana a Turquía, y se han acercado a Sulemani, incluso a Kirkuk. Hoy mismo hablaban de un ataque con un dron a Kirkuk, y esta semana también ha habido en Zemele un ataque con de misiles con drones, guiados por un dron, y han matado a una mujer y a sus dos hijos. Sí, eso es. Y por otra parte, dentro de esta campaña de atentados y de asesinatos turcos, tenemos otro episodio más de Guerra Sucia, que fue el que tuvo lugar el 17 de septiembre precisamente en las calles de Sulemani, que se supone que es una zona menos amistosa para el MIT, para los servicios secretos turcos, pero que también está operando allí, y asesinó a Yasin Bulut, que era miembro del Comité de Familias de Mártires del PKK. ¿Nos puedes comentar algo más de esto, Merche? Sí, era un cuadro muy importante dentro del PKK, se encontraba enfermo y estaba en la ciudad por razones de salud. Era responsable del Comité de Familiares de mártires y lo asesinaron. Esto no es anecdótico, sino que, como bien decías, es como aparentemente una guerra de baja intensidad, ¿no? De dar como mandar como toques, ¿no? De que aquí estamos, no estáis seguros. Y cada vez la connivencia clara de los servicios secretos del Carrejé con el MIT. Eso está clarísimo. No es la primera vez que lo han hecho, pero en el último año y sobre todo en el último mes se está acentuando. Eso tiene un riesgo, efectivamente, porque va a pasos agigantados hacia una confrontación entre kurdos, y era lo que decíamos anteriormente, es muy peligroso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ha producido mucho dolor entre los compañeros y compañeras del PKK, porque estamos hablando, no porque tengan más legitimidad de vivir un cuadro con más edad que otro guerrillero con menos edad, pero sí que es verdad que este compañero llevaba muchos años en la guerrilla y era una persona muy reconocida dentro del pueblo kurdo. Bueno, pues con este baño de sangre que hemos mencionado en poco tiempo y que a Turquía le llevó poco más de un mes, vamos a seguir hablando del KRG, del gobierno regional del Kurdistán en el territorio iraquí, en otra clave. Y bueno, antes vamos a escuchar un poco de música para tomar un poco de aire y seguimos abordando esta cuestión. Y efectivamente volvemos para seguir fijando nuestra mirada en el KRG, en la región autónoma del Kurdistán, en Irak. Y tenemos que hablar pues un poco de la deriva autocrática que ha tomado el gobierno del KRG, sobre todo el KDP, el PDK, el gobierno del clan Barzani, porque en los últimos meses en los últimos meses ha tenido lugar el sumario, este sumario que ya comentamos en su momento, que implica a un montón de, a decenas de activistas y periodistas. Pero aparte de eso, esta misma semana han asaltado la sede del HDP en Erbil, coalición de partidos de izquierdas, kurdos y de otras minorías. En Turquía la han asaltado, han detenido a varios de sus miembros y al día siguiente los han liberado, pero sin ningún tipo de explicación ni fundamentación de ninguna clase los han asaltado y se los han llevado. Puede que esto tenga que ver con las reuniones que han tenido con el PUK y con Gorran, o no, con partidos de la oposición del PDK, o no, o puede ser un capricho de Turquía. A esto hay que sumar que hace unos meses ya dábamos cuenta de la detención de varias personas ligadas a la autoadministración del norte y este de Siria. Varias de ellas fueron liberadas en septiembre. Y en este octubre, después de más de 100 días detenidos sin saber su paradero ni las acusaciones que pendían sobre él, han liberado a un representante de la autoadministración del norte y este de Siria. Lo han expulsado del KRG sin sus pertenencias, sin ni teléfono ni nada por el estilo. Y además a esto hay que sumar que tres compañeras fueron a Sinjar, las detuvieron, dos fueron liberadas, pero hay una tercera del Movimiento de Mujeres Libres que se sigue sin saber su paradero, es decir, como una auténtica dictadura. Y a esto hay que sumar que el KDP, no, o el PDK, como queremos llamarlo, no ha detenido ahí sus maniobras. y en, bueno, aprovechando las elecciones he intentado entrar en Sinjar, ¿no? Eso es. Esto, el hilo conductor es el acuerdo que llegaron tanto el Carrejé como el gobierno de Batak de hacerse cargo de Singal. Singal, siguen pensando, el pueblo de Singal, los yesidís, que quieren una autonomía, que tienen derecho a ella, que además el PDK huyó y les dejó totalmente abandonados en el 2014 cuando entró el Daesh en Singal, y entonces se han encontrado ahora con ellos, entraron con la coartada o con el pretexto de las elecciones que se están realizando hoy, y se han encontrado con una confrontación muy activa por parte del pueblo de Singal, no dejándoles entrar, y de hecho se tuvieron que marchar sin poner las urnas ni, uh-huh, ni nada, ¿no? Es decir, que ha sido una confrontación muy popular, mujeres, hombres de todas las edades en las calles impidiendo que entrar en Singal. Es decir, que el pueblo yesidí sigue con el propósito de seguir construyendo su autonomía, con muchas dificultades, pero ahí están. Sí, porque básicamente la idea del PDK es incluir Sinjar dentro de la autonomía del KRG, cosa eso que es. El pueblo yesidí en principio no está dispuesto, visto los antecedentes muy cercanos de 2014, en los que en el momento en que deberían haber defendido Sinjar, pues los peshmergas huyeron. Bueno, no es que huyeran, es que hicieron lo que les mandaron, que era salir de ahí por patas. Y hablando de zonas, que lo que se llaman zonas en disputa, que fueron zonas que el KRG se apropió, digamos, en el combate contra el Daesh, y se instaló en ellas, y que posteriormente con el referéndum el gobierno iraquí recuperó por la fuerza, sobre todo con milicias chiíes, tenemos que hablar de Kirkuk. Kirkuk es una zona mayoritariamente kurda, pero con mucha población también árabe y turkmena. Y pues por desgracia hemos conocido los datos sobre violencia de género de este mismo año, y son realmente escalofriantes. En 6 meses, 50 suicidios de mujeres y 286 incidentes de violencia de género. Hace unos años tuvimos aquí a Ahmed Nayam, que es un periodista de la primera agencia de fotografía de Kurdistán, que fue Kurdistán iraquí, que fue Metrography, y él hablaba de la violencia social contra las mujeres en el KRG, incluyendo Kirkuk, pero la verdad que yo no me esperaba que fuera tanto. No... Sí, a mí también no es que me haya sorprendido, pero cuando he leído la noticia, la verdad es que es estremecedora, ¿no? Es decir, la situación social, patriarcal en la que viven las mujeres, donde los pocos, porque claro, Kirkuk pertenecía antes al KRG, pero después del referéndum pasó a pertenecer a Bagdad, ¿no? Sí. Entonces están como en tierra de nadie, por decir de alguna manera. No es que con el KRG estuvieran de maravilla, para nada. Pero había como más, a partir de esa decisión política, administrativa, los pocos recursos que había para las mujeres desaparecieron. No hay casas cobijo para mujeres con malos tratos, una situación económica nefasta. Entonces, bueno, unido a situaciones como los crímenes de honor, los matrimonios infantiles, etcétera, etcétera. Entonces, pues el recurso que tienen estas compañeras, pues por desgracia es pues hacerse desaparecer, ¿no? Sí, es decir, veces, sí. En casos de los suicidios se hablan de que se matan con pistolas, o sea, a tiro. Y en muchos casos quemándose vivas. Entonces, bueno, pues es importante el ponerlo esto como feminicidios, ¿no? Uh-huh. En la palestra. Sí, sí, que son mujeres que no se suicidan porque tengan una enfermedad mental. Eso es. Nada, por el estilo, son mujeres que se suicidan que porque ya no pueden más. Es producto de una opresión social que las conduce a esto, a una, a una falta de autonomía total, y que la única autonomía que les es dejada es el suicidio. La única capacidad que tienen de decisión sobre sus propias vidas es esa. Y por si alguien lo quiere mirar, quien ha emitido estos datos ha sido la oficina de Kirkuk del Alto Comisionado Iraquí para los Derechos Humanos. Eso es. Y refiriéndose solo a los primeros 6 meses del año. O sea que, bueno, esperemos que los siguientes 6 meses no sean tan escalofriantes, pero desde luego buena pinta no tiene. Y bueno, pues después de hablar un poco de Bashur, vamos a hacer una pausa musical y a continuación nos vamos a dirigir a Rojava para, bueno, hablar de mujeres también, afortunadamente en otra clave, y de las bueno, de las agresiones turcas una vez más. Munzur Dijle ofradım az nemrudım az kifim az memuzinish bu mirovahiye serciye judi limanım roje dertilim nevrozum kawa hasim karim az zerdeştim salhadinim az bir sultanım neviye sumeran keçemedim az dirokum az gelim az ahım az kurdistanım Y tal y como decía, bueno, pues fijamos la mirada en esta ocasión en Rojava, en el, bueno, en el territorio circunscrito al Estado sirio, y tenemos que hablar de las constantes ataques de Turquía. Creo que mensualmente tenemos que dar fe de estos ataques, sobre todo en 3 puntos. Uno es Altamer, la zona que invadieron en 2019, que se supone que está bajo el auspicio de un cese del fuego entre Rusia, Estados Unidos y Turquía, pero que desde 2019 y en base a las SDF ha sufrido 433 ataques con armas pesadas y drones y 86 intentos de infiltración respondidos por las SDF. En este último mes, después de la espantada de Estados Unidos desde Afganistán, parece ser que los turcos han aprovechado que no es, digamos, que la actualidad internacional ha desaparecido completamente de Siria para redoblar sus ataques, y lo cierto es que zonas cristianas de Tel Tamer están siendo deshabitadas por sus pobladores y pobladas originales, porque los bombardeos son sistemáticos y es imposible tener una vida civil allí con una mínima normalidad. Por otra parte, tenemos Afrin una vez más. En el caso de Afrin tenemos que hablar de, pues bueno, de que siguen los secuestros, siguen las desapariciones de familias y de personas especialmente kurdas en Afrin, pese a que el ENKS esté presionando a las familias kurdas para que vuelvan a Afrin. No hay ningún tipo de garantía. Hoy mismo unos niños que estaban recogiendo aceitunas de olivos han sido agredidos por una milicia islamista y torturados, de hecho. Pero bueno, pero es que este no es un caso aislado. Por ejemplo, este mismo mes hemos tenido el suicidio de un civil en Afrin, cuyo hermano es de las SDF y ha estado sufriendo el acoso de las milicias, diciendo que, bueno, que se lo iban a llevar, que lo iban a denunciar, etcétera, etcétera, lo que ha derivado en el suicidio de esta persona, que además tenía varios hijos. Y tampoco podemos olvidar el reiterado ataque ecológico en Afrin, con la tala masiva de árboles, de olivos, que posteriormente se venden. La tala de olivos en Afrin tiene muchas lecturas. No es solo un ataque, como en Palestina, a su identidad, porque Afrin es una zona que se caracteriza por la producción de aceite. No solo tiene esa dimensión ecológica, sino que tiene una dimensión material muy concreta. Afrin es la zona más laica de... Bueno, era la zona más laica, porque después Turquía ha metido ahí a todo tipo de personas afines a los grupos islamistas. Afrin es la zona más laica, ha sido la zona más laica de Siria, porque pudieron deshacerse de la herencia tribal al dedicarse a estos minicultivos, tenían una cierta autonomía, tenían un cierto comercio, no tenían que depender tanto de las redes tribales, y eso les llevó a a relaciones muy laicas y mucho más sanas que en otros puntos de Siria. Por ejemplo, convivían sin ningún problema chiís, yazidis y suníes. Los suníes también cultivaban vino, que es prácticamente algo tabú en la religión musulmana. Este cebarse con el olivo tiene una sencilla razón, que es intentar hacer desaparecer toda esa herencia de economía que les ha permitido independizarse de las redes tribales, que tienen siempre un pozo conservador muy fuerte y muy patriarcal en todo esto. Y no sé si quieres comentar algo de esto. No, bueno, gracias, Merche. De todas maneras, vamos a hablar también del agua. Porque yo creo que el año más difícil para la autoadministración va a ser el siguiente, que ha tenido en todos estos años, por una sencilla razón, que es que Turquía en el 87 suscribió un tratado con Siria que le garantizaba al menos un flujo de agua constante a través del Éufrates, que lo ha reducido al 25% y que va a tener unas consecuencias catastróficas en lo que se ha llamado la cesta de Siria, que es sobre todo el norte y este de Siria, por su capacidad de cultivar grano. Parece ser que las cosechas han disminuido en un 70%, entonces habrá que ver el norte y el este de Siria cómo sobreviven el año que viene con esta cosecha pírrica. Y una vez más, pues la comunidad internacional no habla nada de esta agresión tan atroz y tan básica como es negar el agua a las poblaciones del norte y este de Siria, no solo kurda, porque hay casi mayoritariamente son árabes. Y bueno, también tenemos un par de notas positivas, ¿no, Merche? Sobre todo respecto a la mujer o a los avances de la mujer en la sociedad siria, al menos en el norte y este de Siria. Sí, así es. Que hemos recibido con muchísimo agrado el premio que le han dado a la alcaldesa de Raqqa. Raqqa no es una ciudad cualquiera. Raqqa fue el punto donde el Daesh constituyó su califato, ¿no? Entonces el triunfo de las fuerzas democráticas en Raqqa fue una conquista pírrica, ¿no? De alcaldesa una joven mujer, Laila Mustafa, en este caso. Eso es. En el que le han dado el premio a la recuperación de las ciudades a nivel mundial, porque efectivamente Raqqa, por las imágenes que vemos, etcétera, etcétera, está llevando una evolución y un desarrollo muy, muy interesante. Y esto tiene mucho mérito porque es mujer la alcaldesa, porque está en un entorno bastante en contra de lo que las tradiciones, mujer. Eso es, de las tradiciones que se pueden llevar en ese territorio. Y eso es gracias al trabajo político que están haciendo las mujeres en todos los ámbitos por favorecer un acuerdo con el resto de las etnias, el trabajo comunitario que están haciendo en la ciudad, y que esa mujer se ha hecho valer, ¿no?, ante las tribus árabes, etcétera, etcétera, que no le han puesto pocos obstáculos. Sí, bueno, hay que decir que este premio lo da una asociación de Londres, City Mayors, que reconoce el trabajo de alcaldes y alcaldesas en su ámbito, y en este caso, pues bueno, han tenido el detalle de dárselo a Leila Mustafa. Desde luego, visibilizar una ciudad como Raqqa, que ha sido la capital del califato, donde se han vendido mujeres en su plaza, donde se han ejecutado personas en su plaza, y que ahora mismo, bueno, no sé si alguien ha visto la plaza de Raqqa, donde esta desdichada plaza donde se hacían estas barbaridades. Se ponían las cabezas de los decapitados. Ahora mismo, bueno, pues la verdad que la han puesto de una manera bastante no sé decir simpática, pero desde luego sí amigable, con un Isle of Raqqa. Bueno, seguramente la coalición devastó la ciudad y seguramente queda mucho por hacer, pero bueno, en pocos años se han ido haciendo cosas con escasísimos recursos, y en parte esto también ha sido gracias a Laila Mustafa, que es propiamente oriunda de Raqqa, aunque es kurda, y es ingeniera civil. Y hay que recordar que, aunque mucha gente se le olvida, Raqqa también tenía una población kurda antes del Daesh. Y de hecho, en 2010, cuando el Newroz fue prohibido por el gobierno sirio, el único muerto que hubo en las protestas fue en la ciudad de Raqqa. Quiere decir que la población kurda allí era activa. Lo que pasa es que con la llegada del Daesh, pues igual que muchas otras personas, en general, pues salieron por patas porque aquello no auguraba nada positivo. Entonces, bueno, pues nos alegramos que esta asociación City Mayors haya reconocido el trabajo de Laila Mustafa, no solo el trabajo propiamente material, sino el entorno en el que se desarrolla. Sí, cómo ha sabido gestionar los pocos recursos que tienen en favor de la comunidad y en favor de mejorar la, pues, el bienestar de, a nivel urbanístico, etcétera, etcétera, de la ciudad. No, no es poco. Sí, y bueno, y también queríamos mencionar la plaza que en Toulouse han abierto en homenaje a Evelyn Khalaf. Está bueno, dirigente del Partido del Futuro de Siria, que fue asesinada en 2019 precisamente por estas fechas por la milicia Ahrar al-Sharqiyya, que es una milicia islamista, bueno, está, podríamos decir, yihadista más que islamista, porque cuando entró en Afrin lo que hizo fue obligar a las mujeres a vestir el niqab, que es prácticamente como el Estado Islámico, que fue asesinada en 2019. Y era una persona que diplomáticamente bastante conocida, había participado en, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en debates y en apariciones. Y bueno, pues fue asesinada a sangre fría, torturada y asesinada por Ahrar al-Sharqiyya, por las milicias islamistas patrocinadas por Turquía. Y bueno, pues en un pequeño homenaje, pues le han abierto una plaza ahí en Toulouse, lo cual pues es siempre de agradecer. Y con esto damos un poquito carpetazo a Rojava por hoy, pero no nos vamos del Estado francés, porque todo no va a ser bueno, todo lo que tenemos que comentar en el Estado francés. Así que escuchamos un poco de música y entramos en harina. Bueno, y antes hablábamos del Estado francés y hablábamos positivamente respecto a la iniciativa de Toulouse, pero ahora tenemos que hablar en otra clave del gobierno de Macron, que se supone que es muy antiturco por la deriva autoritaria de Erdogan, pero en la práctica hace lo mismo que cualquier otro gobierno como el alemán europeo, que es darle cera al pueblo kurdo, que es lo que pasó la semana pasada en Estrasburgo, ¿no, Merche? Así es. Sí, en Estrasburgo se había diseñado una campaña de todo el mes de octubre, de un plantón en la calle con tiendas de campaña, etcétera, y bueno, pues el primer día que se instalaron las tiendas de campaña y se empezaba ya la campaña, pues apareció la policía. Como siempre, o sea, lo que viene a ser la policía, eso es, dando golpes, quitando las tiendas de campaña, lanzando gases, ¿no? Sí. Y bueno, pues bueno, que es más de lo mismo, es decir, que Macron pues efectivamente tiene cualquier movilización que se da en el Estado francés, los maderos dan cera, pero bien, y desde luego en Estrasburgo no fue la excepción. Sí, bueno, esta movilización era prácticamente una movilización que se realiza anualmente por la libertad de Abdullah Öcalan, Y de hecho, en esta movilización, bueno, podéis ir a ver imágenes en nuestro propio timeline de Twitter, o si ponéis en internet, vais a ver que había mujeres mayores participando en la protesta. Y no se anduvieron con zarandajas, sacaron estos sprays de gas irritante, arrancaron las tiendas, las tiraron, empujones, golpes con escudos. Sí, sí, fue súper agresivo. Sí. Sí, que se emplearon a conciencia. Y bueno, hablando precisamente de esta campaña por la libertad de Abdullah Öcalan, quizás, Merche, nos podrías hablar de esta campaña que en Estrasburgo tenía un reflejo, pero que ha tenido su dimensión internacional o mundial. Sí, está teniendo, de hecho, porque hoy, 9 de octubre, pues es el 23 aniversario de la expulsión de Abdullah Öcalan de Siria, y empieza un periplo de país en país hasta que le detienen en 1999 y le encarcelan, y está hasta el día de hoy en Israel, en la isla de Israel, en Turquía, con un régimen carcelario de aislamiento total. Y lo que pretendían con la detención de Öcalan, que fue un complot a nivel internacional porque pasó por diferentes países y fue de hecho un secuestro. Sí, de hecho participaron tanto Estados Unidos como Israel, Turquía. Eso es. Fue descabezar. Fue un mal cálculo, ¿no? Pensaron que descabezando al dirigente, porque efectivamente era y es dirigente ideológico, moral, etcétera, para el pueblo kurdo, pensaban que iban a desmovilizar al movimiento de liberación kurdo y que se iba a desmoronar. Y fue, pues todo lo contrario. Hombre, hay que decir que en los primeros años sí que hubo como una cierta desorientación. Sí, pero bueno, hubo una respuesta en la calle, incluso con muertos, etcétera. Sí, bueno, incluso sí. En Italia también hubo muchas movilizaciones. Eso es, hubo, vamos, momentos de... Y sí, hombre, en cualquier movimiento, cuando un dirigente del calibre de Öcalan, pues le detienen, pues efectivamente hay momentos... Sin más de confusión, más de pues tratar de estructurar, ¿no?, y de articular desde dentro las consecuencias que eso produce. Pero el efecto fue el contrario, es decir, que este hombre, bueno, le detienen, entonces se dedica a estudiar, a escribir y a estudiar y a analizar, porque si algo tienes en la cárcel es tiempo, ¿no? Y se da un cambio de paradigma. Uh-huh. Un cambio de paradigma que no es simplemente de Öcalan, sino que tiene que ver con el colectivo, con el PKK, y hacen un replanteamiento hacen un análisis de su trayectoria ideológica, política, etcétera, etcétera, y de ahí es donde sale el confederalismo democrático. Es decir, que le salió mal la jugada, porque lo que ha supuesto es de que si no existiera el confederalismo democrático como herramienta política, ideológica, filosófica, pues igual no hubiera pasado en Rojava lo que ha pasado, incluso en Bakur, porque en Bakur también se dio. Lo que pasa es que hubo en Bakur no existiría el HDP, por ejemplo, o el HDP, eso es, y cómo funcionaron en el resto de las ciudades de Bakur, que eso se le da como menos importancia, pero la tiene. La prueba es de que decapitaron totalmente todas las ciudades. La mayoría de los cargos municipales fundamentalmente están presas y presos, y fue porque estaban implementando el confederalismo democrático, es decir, el municipalismo, el tema de las cooperativas, el papel de la mujer, la fraternidad entre las diferentes etnias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente no le salió bien. Hombre, es verdad que se está pagando un precio muy muy alto, sobre todo en la persona de Öcalan, y lo que eso supone para el pueblo kurdo. porque de alguna manera está en juego, va a estar todo el rato en juego. No, bueno, no se puede comprender una paz o una negociación con el tema kurdo sin la liberación de Ocalan. Uh-huh. O sea, eso es así. Uh-huh. Y bueno, de hecho, cuando a Turquía le ha interesado, bien que ha recurrido a Abdullah Öcalan para intentar mediar con la con el PKK, etcétera, etcétera. Quiero decir que sí, sí, eso lo, es una lo, carta, sí, lo hizo, y de hecho iban los representantes de la HDP, iban a Israel, estaban con Ocalan, estuvieron en Kandil incluso, es decir que efectivamente saben dónde está la interlocución. Y bueno, pues rememorando este complot, nos retrotraemos un poco al pasado más reciente y hablamos del HDP, de esta coalición de partidos de izquierdas y de minorías, sea de identidades étnicas o identidades sexuales. Y de género, pues os recordamos que sigue llevándose a cabo, primero, el proceso de legalización del HDP, que podría ser muy importante en las próximas elecciones turcas, entre rumores de que Recep Tayyip Erdogan está enfermo y podría pasarle el testigo a Fidan Dogan, que es otro pájaro de cuidado, que es el ministro del Interior, entre rumores de que los partidos de la oposición de centro y islamistas moderados podrían tumbar al AKP y al partido de ultranacionalista, y en todos estos cálculos el HDP sería fundamental, porque parece ser que va a superar una vez más el 10% y va a poder estar en el Parlamento. Creo que de hecho han bajado ese tanto por ciento, porque si no la agrupación ultranacionalista que apoya a Erdogan se quedaría fuera, porque solo no llega al 10%. Entonces tiene pinta de que el HDP podría tener en su mano la llave del gobierno. O sea que interesante. Veremos qué pasa de aquí a las elecciones, pero podría haber un cambio brusco en la deriva de Turquía, porque ahora mismo todo este viaje hacia el imperialismo neotomano de Erdogan tiene que ver claramente con ganar las elecciones y disimular la crisis económica brutal, la depreciación de la lira turca y bueno, pues como todo está relacionado, un cambio de gobierno, tampoco vamos a ser ingenuos y pensar que vaya a traer arreglos, pero desde luego podría, digamos, oxigenar un poco el ambiente respecto a determinadas cuestiones que tienen sus expresiones más extremas en la guerra y en la represión. Sí, bueno, y también en el ambiente que se está creando racista en Turquía, ¿no? Es decir, que todavía hace una semana ha habido atentados en barrios de Estambul y de Ankara, donde residen mayoritariamente personas refugiadas, ¿no? Y sirias en concreto. Entonces, sí, pues sería un factor, cuando menos, pues para ciertos cambios. No es que vaya a ser tremendo, pero para ciertos cambios sí. Y bueno, y unido a esto, os recordamos una iniciativa que ha tenido lugar en el Parlamento Vasco con el apoyo de PNV, Bildu, PSOE y Podemos. Que bueno, viene básicamente a pedir a Turquía que respete los derechos del HDP, que libere a Demirtas, el presidente del partido, bueno, de la coalición. Y bueno, pues nos alegramos de que el Parlamento Vasco sirva para algo en esta cuestión, aunque sea una, no deje de ser una cosa simbólica. Una cosa simbólica, pero pues bueno, siempre una cosa, mejor una cosa simbólica que el silencio cómplice. Eso es. Y bueno, pues vamos a ir terminando el programa de hoy y vamos a escuchar un poco de música antes de irnos y de despedirnos. Y tal y como os decíamos, nos vamos a ir hasta el mes que viene. Si ningún imprevisto se interpone en el camino, despedimos este episodio de Radio Kobane. Os damos las gracias a todas las personas que lo escucháis, a todas las personas que ayudáis a difundirlo, y como no, os damos las gracias a las personas que, como ya hemos dicho al principio, la semana pasada estuvisteis en la manifestación que convocamos pues para denunciar la variedad de agresiones que están llevando a cabo contra el pueblo kurdo. Y bueno, sin más dilación, os emplazamos al programa el mes que viene. Un saludo y gracias, Merche. Bye.